Saludamos nuevamente a todos quienes están junto a nosotros en esta nueva edición de Paraíso Infernal. Como siempre, soy Arkham, acompañado de Abel Montesinos en la edición de los programas, y les doy la más cordial de las bienvenidas a esta instancia de reunión para disfrutar del buen rock. En esta oportunidad, hemos preparado un programa donde vamos a disfrutar de diversos covers del rock. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que vamos a disfrutar de temas versionados del pop, pero que fueron adaptados a algún subgénero del rock, o simplemente temas clásicos que bandas tributan a través de covers. No se diga más, estamos ya listos para iniciar este nuevo capítulo de Paraíso Infernal, cargado como siempre de buen rock para todos nuestros auditores que están junto a nosotros en distintas plataformas. Vamos con la presentación y luego a disfrutar de distintos covers del mundo del rock. Si no te gusta esto, si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal. Y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Vamos a iniciar entonces con una banda clásica. Me refiero a Led Zeppelin, agrupación de la cual vamos a escuchar el tema When the Leaf Breaks, que está en su cuarto disco de estudio Led Zeppelin 4 de 1971. Pues bien, este no es un tema propiedad del grupo británico, sino que fue escrita y grabada en 1929 por los americanos Kansas Joe McCoy y Memphis Minnie, reflejando las letras experiencias que se dieron durante la agitación causada por la gran inundación de Mississippi en Estados Unidos en 1927. Fue lanzado al mercado como sencillo en septiembre de 1929 junto con la canción That Will Be Alright. Nosotros vamos hoy a escuchar el tema When the Leaf Breaks en la versión cover de Led Zeppelin. Y luego seguimos con otra agrupación clásica, esta vez del punk rock. Me refiero a los Ramones, quienes en 1994 lanzan al mercado el disco Acid Eaters, que está conformado solamente por covers de canciones destacadas de diversos grupos, según ellos, un homenaje a sus bandas favoritas de los años 60. Dentro de los temas está un verdadero clásico que más de alguno debe haber escuchado, Have You Ever Seen the Rain? Bueno, y para quien no lo sepa, este tema es original de los grandes Creedence Clearwater Revival y está incluido en su disco de 1970 Pendulum. Entonces abrimos este programa de covers del rock en Paraíso Infernal con dos grupos clásicos que versionan diferentes temas. Primero, la canción When the Leaf Breaks, propiedad de Kansas Joe McCoy y Memphis Minnie, y que fue lanzada como sencillo en 1929. Nosotros vamos a escuchar el cover realizado por Led Zeppelin para su disco Led Zeppelin 4 de 1971. Y luego vamos a escuchar el tema Have You Ever Seen the Rain, original del grupo Creedence Clearwater Revival, del disco de 1970 Pendulum, pero en la versión de Los Ramones, que realizaron para su disco de 1994, Acid Eaters. We'll be right back.

Buenos temas los que acabamos de escuchar, y ahora vamos a seguir con otra canción en una de sus versiones más clásicas, la verdad, el tema Knocking on Heaven's Doors, y nosotros vamos a escuchar el cover realizado por Guns N' Roses, que está incluido en su disco Use Your Illusion 2 de 1991. Pero claro, ellos no son los autores de este temazo. La canción es propiedad de una figura histórica, Bob Dylan, y está incluida en la banda sonora del disco perteneciente a la película Pat Garrett y Billy the Kid de 1973, que fue escrita íntegramente por este destacado músico norteamericano. Y luego vamos a escuchar un tema extraño pero simpático a la vez. Vamos a escuchar un cover del tema Bamboleo, cuya versión original es propiedad del grupo Gypsy King, un grupo francés cuyos miembros son españoles, por ello cantan en español, siendo una mezcla de flamenco y pop, básicamente, siendo este que vamos a escuchar uno de los temas más conocidos de esta agrupación. Pues bien, la banda finlandesa, formada en 1995 en Helsinki, Ensiferum, agrupación que define su música como folk metal, tomó este tema y lo adaptó a su forma de hacer música, creando un cover que fue incluido como bonus track de su disco Unsung Heroes del año 2012. Entonces, a continuación, seguimos disfrutando de diversos covers del mundo del rock. En este caso, vamos a escuchar primero un clásico, Knocking on Heaven's Doors, canción original de Bob Dylan e incluida en su disco hecho para la película Pat Garrett y Billy the Kid de 1973. Y nosotros vamos a escuchar una de las versiones más conocidas, la de Guns N' Roses, que incluyen en su disco Use Your Illusion 2 de 1991. Y luego vamos a escuchar una versión algo rara, pero también simpática, del tema Bamboleo, original de la agrupación de flamenco pop Gypsy King. Vamos a escuchar nosotros la versión del grupo de folk rock finlandés Ensiferum, que está en su disco Usun Heroes del año 2012. We'll be right back. Knock, knock, knocking on heaven's door. seguimos con el programa de hoy y vamos con otro raro cover, pero que de verdad está buenísimo. En este caso se trata de la canción Staying Alive, un tema disco de la banda australiana Bee Gees, todo un símbolo de la época de la música disco que está incluida en el disco Saturday Night Fever, The Original Movie Soundtrack, que es la música precisamente de la película Fiebre de Sábado por la Noche. Pues bien, uno de los padres del rock pesado, del heavy metal, el príncipe de las tinieblas, Ozzy Osbourne, es una versión para este tema junto a Denzel Zappa, la que finalmente no fue lanzada porque no obtuvieron los derechos del tema, por lo que fue incluida años más tarde en el disco recopilatorio publicado en el año 2005, Prince of Darkness, versión que hoy vamos a escuchar. Y luego vamos a seguir para también prestarle atención a los arreglos de una versión de un tema clásico, de un tema perteneciente a la banda británica The Police. Me refiero a la canción Message in a Bottle, canción que está incluida en su segundo disco de estudio Regatta de Blanc, que fue publicado el 5 de octubre del año 1979. La versión que vamos a escuchar de este tema, que es un clásico de The Police, pertenece a Ravenworld, que es una banda de black metal sinfónico italiana formada en 1992. Ellos tomaron este tema, lo adaptaron a su estilo y lo incluyeron en su disco del año 2009, que lleva por título Diabolical Figures, que es el tema que vamos a escuchar. Entonces vamos con dos buenos covers en este programa de hoy en distintos estilos. Primero vamos a escuchar al padre del heavy metal, Ozzy Osbourne, quien nos presenta su versión para el tema Staying Alive, propiedad del grupo Bee Gees, que está incluido en el disco Saturday Night Fever, The Original Movie Soundtrack de 1977, que el príncipe de las tinieblas agregó a su disco recopilatorio Prince of Darkness del año 2005. Y luego cambiamos de estilo, vamos al black metal sinfónico de los italianos de Graverworm y su versión del tema Message in a Bottle de su disco Diabolical Figures del año 2009, siendo esta la versión que ellos realizaron para el tema original de los británicos The Police, que está incluido en el disco Regatta de Blanc de 1979. Seguimos con el programa de hoy y ahora vamos a escuchar a unos monstruos del rock que hacen un cover también de otros monstruos del rock, puros clásicos en Paraíso Infernal. Vamos por lo primero, el tema Breaking the Law, un clásico ya del heavy metal propiedad de los ingleses de Judas Priest, banda insigne del movimiento que se mantiene vigente y que ya es parte de la historia del rock. Este tema, que es reconocido mundialmente, fue incluido en su disco British Steel, lanzado en 1980. Pues bien, en el año 2017, Motorhead, otros clásicos del mundo del rock, lanzan al mercado un álbum de covers, Undercover, un disco póstumo al gran Lemmy, que había fallecido ya en el año 2015. Tiene re buenos temas, la verdad, y el que encabeza esta producción es precisamente la versión que tiene Motorhead para la canción Breaking the Law. Es el tema, de hecho, que vamos a escuchar. Y luego, otro clásico transformado en covers, un temazo, Another Brick in the Wall, parte 1, 2 y 3. Un clásico del rock progresivo de los maestros de Pink Floyd, que es parte de una joya de disco, me refiero a The Wall, de 1979. Este, la verdad, es un tema reconocido por casi todo el mundo. Es un clásico, fue así como la banda de nu metal estadounidense Korn se atrevió a realizar una versión para este tema, la que incluyó en el disco del año 2004, Grandes Éxitos, que ojo, no es un disco de cover, pero incluye este gran tema realizado por Korn. Entonces vamos con clásicos. Primero vamos a escuchar una banda clásica que versiona a otra banda clásica del rock. Vamos a partir entonces escuchando la versión de Breaking the Law, propiedad de Judas Priest, incluida en su disco British Steel de 1980, pero que es tocada por los maestros de Motorhead, de su disco Undercover del año 2017. Y luego vamos a escuchar la versión de Korn para un clásico que está incluida en su disco Grandes Éxitos del año 2004. Me refiero al tema Another Brick in the Wall, parte 1, 2 y 3, una joya propiedad de Pink Floyd e incluida en su disco The Wall de 1979. Daddy's phone

Goodbye, cruel world. I'm leaving you today. Goodbye, goodbye, goodbye. Goodbye, all you people. There's nothing you can say to make me change my mind. Goodbye. Vamos a seguir disfrutando de buena música. En este caso, este capítulo, recordemos, está destinado a recordar y disfrutar de covers del rock. Y a continuación, de hecho, vamos a escuchar un tema clásico, pero en la versión realizada por uno de los grupos fundadores del movimiento thrash metal. El tema es Inagada da Vida, propiedad del grupo estadounidense Iron Butterfly, su gran éxito y un clásico del rock, tema que está incluido en su disco que lleva el mismo nombre de la canción Inagada da Vida, que fue lanzado al mercado en el año 1968. Una canción que tenía la particularidad de ocupar toda la cara B del disco, con una duración de 17 minutos con 10 segundos. Pues bien, el tema fue tomado por la banda de thrash metal, una de las fundadoras de este movimiento, Slayer, adaptado a su estilo e incluido en el disco Soundtrack of the Apocalypse, un box set que incluía rarezas, registros en vivo e incluso un libro con la historia de la banda. Dentro de este material está la versión de la agrupación para este tema, el que sí está cerca de la versión acotada, no de la original que dura 17 minutos, pero que tiene el estilo de la versión original con la fuerza de Slayer. Y luego vamos a escuchar la versión realizada por la banda feroesa de folk viking metal, Tyr, quien tomó el tema Cemetery Gaze, original del grupo Pantera, y que está incluido en su disco de estudio Cowboys from Hell de 1990, para agregarlo a su séptimo trabajo de estudio, Valkyrja, lanzado al mercado en el año 2013. Entonces, a continuación, vamos a escuchar primero un clásico, Inagada da Vida, de Iron Butterfly, y que está en su disco de 1968, que lleva precisamente el nombre del tema, Inagada da Vida, pero nosotros vamos a disfrutar de la versión de Slayer, que está incluido en su disco Soundtrack of the Apocalypse del año 2003, y luego vamos a escuchar el tema Cemetery Gaze de Pantera, de su disco Cowboy from Hell, pero en la versión del grupo de folk viking metal Tyr, de su disco del 2013, Valkyrja. Inagada da Vida. this some conspiracy? Crucified for no sins, an image beneath me, lost within my plans for life. It all seems so unreal. I'm a man, couldn't half feel this world, left in my misery. Through all those complex years, I thought I was. Llegamos ya al final del programa de hoy, pero antes de irnos agradecemos a todos quienes hacen posible que lleguemos a distintos públicos. Saludamos por ejemplo a Radio Embrujo FM, donde nos escucha todos los martes a las 20 horas y los jueves la repetición en el mismo horario. Así que saludamos a todos quienes nos escuchan a través de Radio Embrujo en sus distintas señales, en la zona sur de Santiago en la 98.9, también a quienes nos escuchan en Tocopilla en la 101.7 y a los que están en el litoral central en la 102.9 del dial. También, obviamente, a quienes nos escuchan por su señal online. También saludamos a www.paislobo.cl, portal informativo de la ciudad de Osorno, con información de la comuna, provincia, región y el país, donde nos encuentras todos los días viernes en formato de podcast. Es decir, nos puedes escuchar en el momento, o si quieres nos descargas y nos escuchas cuando tú estimes pertinente. Y también saludamos a quienes están junto a nosotros y donde nuestro programa está los días sábados, www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la región de los ríos del país, donde hay información de distinto ámbito y donde estamos nosotros todos los días sábados. Así que saludamos a quienes nos escuchan a través de www.riobuenonoticias.cl en la región de los ríos. Además, les recordamos como siempre que nuestra única forma de contacto por ahora es el correo electrónico, así que si ustedes necesitan algo, lo que sea, nos pueden escribir a paraísoinfernalosorno@gmail.com, para lo que ustedes se estimen conveniente. Y nosotros seguimos ya con la última parte de este programa, que hemos dedicado a escuchar covers del mundo del rock. Muy entretenido por lo demás. Quizás dediquemos otro capítulo también a seguir escuchando, porque hay una cantidad de covers impresionantes. Y hay algunos, de hecho, temas que uno piensa que son de la banda, pero no son propiedad de ellos, sino que son también de otras personas. Nos vamos a despedir entonces con un tema que ha sido versionado por diversos artistas, pero en esta oportunidad nosotros vamos a escuchar la versión que tiene Marilyn Manson para el tema Tainted Love. Bueno, tenemos que señalar que esta canción es original del grupo The Four Prep, pero su versión más conocida es la realizada por el dúo británico Soft Cell, una versión muy exitosa que fue incluida en su primer disco de estudio de 1981, Non-Stop Erotic Cabaret. Y nosotros vamos a escuchar la versión que tiene para este tema Marilyn Manson, que en primera instancia fue parte del soundtrack del film Not Another Teen Movie, siendo incluida posteriormente en el disco The Golden Age of Grotesque del año 2003. Y vamos a cerrar el programa de hoy con todo un clásico punk, pero versionado por una de las cuatro bandas grandes del thrash metal. Me refiero a Megadeth. Este grupo decidió incluir en su disco So Far, So Good, So What de 1988 el tema Anarchy in the UK, tema original de una de las bandas más representativas del punk, Sex Pistols, que incluyó este tema en su único disco de estudio de 1977, Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Según rumores, se dice que el líder de Megadeth, David Mustaine, decidió versionar este tema al enterarse que una banda de glam metal, lo más probable Motley Crue, había hecho con anterioridad un arreglo para esta canción, y dado que en aquellas épocas existía un odio a muerte entre thrashers y glammers, el vocalista de Megadeth declaró que dicha canción debía ser tocada simplemente de una manera mejor de lo que estaban haciendo sus enemigos. Nos vamos entonces, gente, con dos buenos temas, con dos buenos covers en el programa de hoy. Primero, vamos a escuchar el tema Tainted Love, cuya versión original es del grupo The Four Preps, pero la más conocida es de Soft Cells y está en su disco Non-Stop Erotic Cabaret de 1981. Nosotros vamos a disfrutar de la versión de Marilyn Manson, que está en su disco The Golden Age of Grotesque del año 2003. Y vamos a cerrar el programa de hoy con un verdadero clásico, Anarchy in the UK, original de Sex Pistols, de su único disco de estudio de 1977, Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, en la versión del grupo thrash metal Megadeth, que fue incluida en su disco So Far, So Good, So What de 1988. Nos despedimos, que estén todos ustedes muy bien. Nos volvemos a encontrar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós. Let's take the love you give me. I give you all the boy.